Ahora le tenemos que dar la bienvenida a Carlos Heller, como todas las mañanas de lunes. Buen día, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, mal, me va mal. Así es, el buen día como saludo protocolar y este sentimiento, por un lado, que veníamos de celebrar el Lula libre y ahora nos encontramos con un golpe de Estado en Bolivia que el Estado argentino no condena. Sí, la verdad que es difícil hasta ordenar el pensamiento, porque está fuertemente influido por las sensaciones, por los sentimientos. Yo te diría que ayer, cuando lo veía a Evo y a García Linera en esa conferencia de prensa, o como llamarla, que estaban dando, sentí una angustia como hace mucho tiempo que no sentía, y me hizo acordar inmediatamente a Salvador Allende, ¿no? Fui hacia allá, mi cabeza fue hacia allá, a ese discurso dramático de Salvador Allende cuando el golpe de Pinochet. Y como tengo unos cuantos años, mi cabeza siguió viajando y me llevó hasta el 55, y me acordé de los comandos civiles y de la cacería y del tirano prófugo y de todas aquellas cuestiones. Yo era en ese momento un pibe relativamente joven, pero ya, bueno, tenía 15 años, ya entendía lo que pasaba, pero fue para mí un choque, un impacto que me marcó, yo diría, de por vida. Porque allí vi también ese odio de clase, esa cosa brutal, las cacerías hacia las ciudadanas, los ciudadanos que defendían al gobierno derrocado, que era acusado de ser una dictadura, la tiranía, el tirano, era toda una cosa, los objetivos sobraban. Bueno, y todo eso me pasó así simultáneamente mientras los veía y los escuchaba. A mí no soy una persona que se emociona fácil, pero tengo que decir que estuve profundamente emocionado escuchándolos, y con una angustia compleja, difícil de describir, porque muestra, bueno, todo lo que tenemos por delante y con lo que ellos terminan, ¿no? La lucha continúa, son todos incidentes que tienen que ver con estos procesos de tratar de construir sociedades más justas, más libres, más solidarias, y del otro lado lo de siempre, ¿no? Los intereses afectados que tienen el poder, que tienen la comunicación, que tienen las Fuerzas Armadas, es decir, la represión cuando llega el momento, y que consuman hechos como estos gravísimos que estamos viviendo. Cuando hablamos de poder, también hablamos, Carlos, del poder de la palabra, ¿no? Se me va la voz, tengo un problema con la... Que cuando hablamos de poder, también... Pero no es que vos tenés que gritar más, tienen que subirle al retorno. Para tratar de que me escuches en estas horas tan difíciles. ¿Ahí me escuchás bien? Ahí te escucho. Soy capaz de poner un megáfono, Carlos Heller, con tal de que nos puedan escuchar. Decía que el poder también es el poder de la palabra, ¿no? Y ver cómo se le dice comités cívicos a los grupos paramilitares, cómo nos contaban quienes están allí en Bolivia y analistas políticos que Evo puede ser asesinado en cualquier momento, y a la vez aquí en Argentina, cuando el Estado que nos representa el gobierno de Mauricio Macri ni siquiera ha hablado de golpe, ¿no? En este de cuánto todavía tenemos que hacer, también incluir a los organismos multilaterales, a los organismos internacionales como la OEA, que no están dando cuenta de lo que ocurre. No, bueno, pero no, a ver, no hacen más que ser cumplir con su tradición y con su rol. No hay sorpresa. Lo sorprendente hubiera sido, por ejemplo, que el gobierno argentino dijera que en Bolivia se ha perpetrado un golpe y que llama al resto de los países a actuar, como se ha hecho otras veces durante la etapa anterior, frente a intentos de golpe, incluso en la propia Bolivia, y donde la rápida solidaridad de los países vecinos frustró esas posibilidades o esos intentos. Pero bueno, no es justamente el caso, ¿no? El canciller argentino creo que habló de que lo que ahora importa es asegurar la transición, algo así dijo, es decir, con lo cual automáticamente le confirió legitimidad al golpe y nada más. Vos sabés que Evo Morales, al día siguiente de las elecciones, dijo: está en marcha un golpe de Estado. Así es. Rastrealo. Sí, lo dimos cuenta aquí. Al día siguiente fue al subsiguiente. Nos tocó justo, Carlos, estar al aire en esa conferencia de Evo Morales, así que la dimos en vivo y en directo. Bueno, y vos te acordás, está en marcha un golpe de Estado, y para algunos parecía que era como una exageración o un intento de fortalecer su posición, agravando la intención de los opositores. Pero efectivamente estaba en marcha un golpe de Estado, porque todo esto que pasó en las últimas 24 o 48 horas, está claro que está planificado, que tiene un cerebro. No se trata de espontáneas expresiones populares que salen a rechazar a un gobierno que no quieren. Aquí simultáneamente aparecen la policía revelándose, grupos armados de civiles que atacan la casa de funcionarios del gobierno, de legisladores, de ministros, etcétera, saqueos, y unas fuerzas armadas que en 24 horas pasan de el respeto a los poderes institucionales a pedirle la renuncia al presidente. Todo eso no puede no obedecer a una orquestación, no puede ser producto de la improvisación. La historia, cuando se conoce, cuando se conozca, va a volver a demostrar que efectivamente fuerzas muy oscuras se movieron detrás de esto y han sido las que organizaron, financiaron, entrenaron, asesoraron, etcétera, a todos estos grupos para que actúen de la manera que han actuado, les dieron los recursos necesarios, etcétera. Ahora, fuerzas oscuras fue lo que dijo García Linera, ¿no? Pero hoy hablábamos con Ariel Basteiro, con Amaury Chamorro, con Atilio Boroni, directamente mencionan al Departamento de Estado de Estados Unidos, a la Embajada de los Estados Unidos, y una serie de audios que circularon donde Marco Rubio y otros dirigentes de la derecha de los Estados Unidos conspiraban de alguna manera con golpistas de allí de Bolivia. Creo que la embajada de Estados Unidos en este caso no puede ser porque no tiene. Pero, ¿no? Me parece que no hay embajada. Sí, no, claro. La echó, correcto, pero es una formalidad. No, para poner un poco de distensión en lo que estamos, no es importante si hay un edificio o no. Uh-huh. Yo comparto la idea. Cuando uno dice fuerzas oscuras, en general, cuando se conocen los hechos, tiempo después, siempre esas fuerzas oscuras tienen rostro, y siempre ese rostro tiene que ver con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, con grupos especiales que se dedican a estas cosas, comandados, financiados por el Departamento de Estado. Esto es ha sido la constante de los golpes de Estado en América Latina, ¿no es cierto? Bueno, y en el mundo, pero hablemos de los que conocemos más de cerca, así que no hay novedad. Casi uno, sin tener detalles, lo puede suponer y dar por cierto, porque es lo que históricamente ha sucedido. Así que acá no hay ninguna explicación, porque además vos fíjate que si el objetivo era el cuestionamiento de las elecciones, así que acá no hay ninguna explicación, porque además vos fijate que si el objetivo era el cuestionamiento de las elecciones, el presidente había decidido convocar a nuevas. Así es. Es decir, y vos fijate que inmediatamente, cuando el presidente decide convocar a nuevas, estos sectores dicen, no, queremos la renuncia de Evo Morales y de todo su gobierno. Es decir, que... desnudando el objetivo real, ¿no? El golpe estaba en marcha y ellos deciden seguir adelante y no detener el golpe, ¿no? Está claro eso, que es el proceso tal cual se da. Y insisto, seguramente en las próximas horas todo eso va a ir siendo cada vez más claro. Uno no puede dejar de pensar que Bolivia tiene una enorme, extensa frontera con Brasil. Y tampoco puede dejar de pensar entonces que sectores de las Fuerzas Armadas de Brasil hayan facilitado logística para que esto pueda llevarse adelante. No nos olvidemos que Bolsonaro ha dicho cosas terribles, por ejemplo, como que hay que hacer cualquier cosa para impedir que Fernández pueda asumir. Las cosas que están pasando y los peligros que acechan a todos estos procesos democráticos de la región son realmente muy grandes, y ahora, qué sé yo, nada parece exagerado, ¿no? Uno, cuando está esto así, puede pensar cualquier cosa. Carlos, por supuesto que estamos muy sobre la urgencia, y como hablamos durante toda la mañana, hoy la preocupación es que no asesinen a Evo, así de literal. Por lo menos cada una de las personas con las que fuimos charlando nos reiteraba esta situación, desde el cronista Marcos Teruggi, que está allí en La Paz, hasta Basteiro, con la experiencia de haber estado en territorio, el propio Mauri. Pero déjame preguntarte, ¿de qué manera obliga toda esta situación, desde Ecuador hasta Bolivia, pasando por Chile y la liberación de Lula, de qué manera obliga a repensar lo que en la Argentina va a llevar a cabo Alberto y Cristina? No, mira, a ver, primero, son procesos absolutamente diferentes los que nombras. Sí, pero no, Carlos, ¿no? Sí, pero no. El trazo grueso lo venimos denunciando hace un montón de tiempo, es esta nueva guerra jurídica que tiene episodios muy, pero muy similares. Pero claro, después en cada territorio, por supuesto que las lógicas y las construcciones son bien propias, pero hay un tramo grueso que parece pero ser... Pero no dejaste decir por qué, no, ya me Dale. Corregiste, me cortaste y me pegaste. Así somos, ¿viste? ¿Viste? No está bien. Tanto en Ecuador como en Chile como en Perú, lo que hemos visto fueron reacciones populares a los avances del neoliberalismo. Y también vemos cómo lo que sería el sistema comunicacional global, como serían los intereses de corporativos y demás, se pronuncian de manera diferente frente a esos hechos. En Chile, por ejemplo, hoy cuando uno lee los diarios tenés como que grupos violentos de ambas partes se enfrentan. Sí. Cuando hay una violencia de Estado brutal contra sectores populares que salen a protestar y que si algo han tenido es paciencia, como lo demuestra lo que ellos mismos dicen cuando hablan de son 30 años. El levantamiento de Ecuador tiene características similares, en Perú pasó algo parecido. Aquí es diferente, ¿no? Porque el signo es diferente. Sí. Y entonces tenemos otra cuestión. No hay que sorprenderse de que haya bolivianos en las calles festejando. También hubo argentinos en la calle acompañando a Macri. Uh-huh. porque las sociedades están de verdad divididas. Todas estas cuestiones de la grieta y demás, la grieta se resuelve cuando se resuelven los problemas que generan la grieta. Y esos problemas tienen que ver con la desigualdad, con la injusticia, con la discriminación. Cuando Evo ayer hablaba de las polleras y todos los casos de los indígenas, y de todas las cuestiones que están allí en juego, no nos olvidemos que Bolivia era una experiencia notable de la construcción de ese Estado plurinacional que se estaba llevando a la práctica y que ha sido sumamente exitoso, porque si no nos vamos a olvidar de que todos han reconocido que Bolivia ha tenido un cambio notable en su situación social, económica, en los servicios a los que ha podido acceder la población más pobre, más marginada, que ayer los enumeraban tanto Evo como García Linera, uh-huh. Los verdaderos cambios que ha habido en Bolivia en estos años a favor de los que nada tienen, no de los que menos tienen, uh-huh. que pasaron a tener algo y que pasaron a tener ciudadanía a partir de todos esos cambios que se fueron instalando y construyendo. En Bolivia claramente lo que hay es una reacción de la supremacía, yo diría blanca, sobre todo el resto de la población y de los grupos de los concentrados, de la riqueza concentrada, de las oligarquías tradicionales que se ven afectadas por todas esas políticas que se venían llevando a cabo y que tienen poder, porque nunca dejan de tener poder, y que ante el menor resquicio lo ejercen de manera despiadada, que es la otra cosa que hay que tener claro, porque es lo que muestra la experiencia. Son todo lo despiadados que pueden, cuando no son peores porque no le da la relación de fuerza. Claro, bueno. Ahora, sí. Vos fijate, insisto, cómo tratan los medios lo que pasa en Chile y cómo tratan los medios lo que pasa en Bolivia. En Chile hay decenas de muertos, miles de presos, heridos también por millares, y esto es descrito como choques de grupos violentos. Las escenas que se ven por televisión son patéticas. Y entonces es lo mismo un muchacho que tira una piedra que un policía que le rompe la cabeza a palazos. Sí, claro. O tirándole gas pimienta a la población y todas las cosas que se ven. Pero bueno, todo eso forma parte de la construcción de los famosos sentidos comunes. Uh-huh. Y entonces ahora la discusión pasa a ser en Bolivia si Evo Morales tenía que haberse presentado o no a elecciones, claro, como algunos pretenden instalar, o si no violentó la situación pidiendo la posibilidad de su cuarto mandato a través de un fallo de la justicia. Si esto hubiera pasado en algún momento en la Argentina y la justicia lo hubiera impedido, nosotros hubiéramos dicho, acá hubieran dicho que menos mal que está la justicia. Es decir, todo esto tiene un olor de clase fenomenal, no se lo puede. Claro. Y muestra que no hay neutralidad, ni objetividad, ni nada que se le parezca. Carlos, aprovecho bastantes cosas de las que mencionaste para volver a la esencia de mi consulta. Vos dijiste, son todo lo despiadado que pueden ser en función de la correlación de fuerza, digamos, o lo que la correlación de fuerza le dé. Entonces te vuelvo a preguntar, si todo lo que está ocurriendo en la región, de alguna u otra manera, no fuerza tanto a quienes conducen el proceso político, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, como al resto de los dirigentes y la dirigente que tiene responsabilidad en la construcción del frente, a hacer de nuevo la cuenta, ¿no? Hasta dónde da con todas las cosas que hay que hacer. No sé, te tiro un dato, un elemento, pero quizás es demasiado superficial o muy burdo a esta hora. Para pensar la reinstalación de retenciones, por ejemplo, no sé, puede haber sectores conservadores de derecha, elites, que se envalentonan con esta situación también, ¿no? No me parece que sea el momento de discutir retenciones. Pero entiendo el sentido del planteo. Mirá, yo creo que lo que tenemos que sacar como primera lección y enseñanza es de que hay que construir unidades muy amplias, que sean muy abarcativas y que representen mayorías muy sólidas para que esos otros grupos queden lo más reducido posible y su poder sea lo más recortado. Y en ese marco de esas alianzas es que se deben definir las políticas, más que entrar en una discusión puntual sobre cuál sí o cuál no. Pero está claro que el poder real, que es el poder de los grupos económicos, el poder de los grupos comunicacionales, etcétera, etcétera, tiene una fuerza notable y solo puede ser contrarrestada con la construcción de una fuerza más grande. Uh-huh. Y que esa fuerza más grande, desde luego, encierra también todos los riesgos de la amplitud de lo que se construye. Lo hemos hablado infinidad de veces. Sí, sí. Y esos son los desafíos. No hay una respuesta matemática. No hay una respuesta matemática. Porque la política no se rige con eso, y las situaciones pueden ser semejantes, pero tampoco nunca son iguales. Y la historia no se repite de una manera calcada, aunque uno pueda encontrar trazos gruesos comunes. Siempre hay novedades, hay matices, hay cosas para pensar. El gobierno de Evo, todo el mundo ha dicho, y ellos mismos ayer lo destacaban, Bolivia ha sido el país que más ha crecido de la región, pero además ha crecido acompañado de políticas de redistribución. Ese es el problema. ¿Cómo? Ese es el problema. Bueno, está bien, pero esa no podría ser la conclusión que se saque. Entonces, porque si la solución para no tener problemas es no avanzar en los cambios que hay que avanzar, estaríamos en un círculo vicioso que diría habría que pensar si vale la pena transitar. Los riesgos son inherentes a la transformación. Hay que asumir que los riesgos están implícitos cuando vos iniciás un proceso de transformación, porque estás afectando intereses. Tenés que hacerlo con la mayor inteligencia posible y con la mayor amplitud, y tenés que manejar muy bien la relación de fuerzas en cada momento y los tiempos, y no te podés equivocar en esa medición de esa relación de fuerzas de cada momento, porque esa relación de fuerzas cambia, fluctuante, porque como dije el otro día, y después lo modifiqué en el programa del viernes, del jueves pasado con Caballero, lo dije, las negras también juegan, dije, en realidad las blancas juegan, a nosotros nos toca jugar con las negras siempre. Creer que uno solo juega y el otro no juega es el primer error. Así es, y el mayor riesgo en realidad es no aceptar la posibilidad de la transformación. Esto es una disputa permanente. Uh-huh. De intereses en los que en algún momento la visualización del repliegue de ciertos intereses no te puede llevar a creer que han sido derrotados. Hay que tener siempre claro que están replegados, que se están reorganizando y que están agazapados y esperando el momento. Así es, Carlos. Y es lo que ha pasado en este momento en Bolivia, se lo ve claramente, organizando, y que están agazapados y esperando el momento. Así es, Carlos. Y es lo que ha pasado en este momento en Bolivia, se lo ve claramente. Te agradecemos mucho el análisis y nos reencontramos mañana, donde seguramente vamos a seguir camino. Y esperemos que la barbarie no avance, y esperemos que la vida de Evo, de García Linera y de todos los que componen su gobierno y de las ciudadanas y los ciudadanos que lo apoyan, que son por millones, no sean víctimas de una cacería y que no haya que lamentar víctimas humanas, destrucción de casas. Todo esto porque en el mensaje final de ayer, tanto de Evo como de García Linera, y perdón que les robo un minuto más, ellos dicen, renunciamos para que dejen, dicen Camacho, Massa, ya está, ganaron, nos fuimos, dejen de golpear, dejen de quemar, dejen de destruir, dejen de secuestrar, porque acá está en juego la vida de muchísima gente. Es muy dramático lo que está pasando. Así es, Carlos, te agradecemos muchísimo y nos reencontramos mañana, dale, para profundizarlo. Muchas gracias.